¿Sabías que tu vida puede influir de manera positiva o negativa en las personas? ¿Sabías que tu forma de hablar, de actuar, tu forma de vestir pueden atraer a las personas a Dios o pueden alejarlas? Son algunas de las preguntas que el día de hoy estaremos desarrollando en tu programa Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y esto comienza así. Bienvenidos una vez más a este que es tu programa Código Abierto. Es un gusto tenerte y que seas parte del mismo. Queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Sudamérica, desde Brasil, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Para todos ustedes, amigos, un abrazo desde aquí, tu programa Código Abierto. El día de hoy estudiaremos una lección muy interesante. El título: La misionera inverosímil. No te puedes perder, pero para esto tenemos amigos que nos acompañan y nos van a ayudar a desarrollar nuestro programa el día de hoy. Queremos presentarles a Noelia. Bienvenida, Noelia, a Código Abierto. Por favor, para todos nuestros amigos que nos ven, preséntate, por favor. Gracias, Waldi. Hola a todos, mi nombre es Noelia Céspedes. Estoy trabajando actualmente en la universidad como misionera voluntaria. Vengo desde la ciudad de Tarija, ubicada también aquí en Bolivia. Y actualmente me desempeño dando clases de inglés en la universidad. Entonces, ese es mi pasatiempo, ¿no? El trabajo ahí en la universidad, estar dando docencia del área de inglés. Y también estudié ingeniería comercial. Entonces, estoy dando la materia de macroeconomía también para la carrera de ingeniería comercial. Después me gusta pasar tiempo ahí con los amigos, en la universidad también. Más que todo eso, durante este tiempo está involucrando mi tiempo y viviendo acá nomás. Excelente, Noelia. Es un placer para nosotros tenerte y que seas parte de Código Abierto. Bienvenida. Gracias. Tenemos también a nuestro amigo Henry. Por favor, Henry, para todos los que te ven, preséntate. Muchas gracias, Waldi. Mi nombre es Henry Flores. Yo soy nacido aquí en Cochabamba, pero vengo desde Santa Cruz, ¿no? Mi tierra linda, Yayapacaní. Yo soy contador de las unidades educativas de la Misión Central y una alegría estar aquí compartiendo con grandes amigos. Perfecto, bienvenido, Henry, una vez más. Y alguien que es de la casa, Pastor Ciro, bienvenido. Preséntese para los amigos que todavía no lo conocen. Muchas gracias, Waldi. Muy contento de estar acá. En esta hora, mi nombre es Ciro Valdés, actualmente ejerciendo la función de pastor del Colegio Adventista Cochabamba. Y bueno, contento de estar nuevamente acá para estudiar la Biblia y conocer más lo que vamos a aprender a través del estudio de ella. Muy bien. Noelia, ¿primera vez en el programa? Sí, primera vez. ¿Nerviosa? Sí, un poco, pero muy contenta y agradecida por Perfecto. Estar aquí. Perfecto. Henry, ¿primera vez también? De igual manera, es mi primera vez, pero muy contento de estar con ustedes. Excelente, pastor. Usted ya es conocidísimo de esto. Sí. Pero nervioso también, siempre. Siempre. Las cámaras te aprietan a veces. Excelente. Bien, no podemos iniciar nuestro programa sin pedir la dirección de Dios. Para esto vamos a invitar a Pastor Ciro. Por favor, diríjanos con una oración. Querido Padre, queremos darte las gracias porque estamos en esta hora reunidos acá, junto con aquellos amigos que están a través de la web, a través del canal de televisión, a través de la radio. Queremos, Señor, estudiar tu palabra y aprender más de ti. Úsanos como instrumentos tuyos y que tu Espíritu Santo pueda dar iluminación para comprender cada parte, cada detalle de las historias que estudiaremos hoy. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, para comenzar ya nuestro estudio el día de hoy, vamos a centrarnos en el marco temático de nuestra lección a continuación. Hola, mis amigos. ¿Qué tal? Otra vez para estudiar una lección del todo interesante de este trimestre. Tercera lección. Y realmente el título es bastante interesante. La misionera inverosímil. Vamos al texto que dice así. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Son las palabras de Jesús, y casi como complementando lo que había dicho en el versículo 23. Algunos de los muchos leprosos que había en Israel fueron sanados por la intervención de Dios. Y él, en este momento, Jesús aludía a eso. Toda esta historia, especialmente la de Naamán, está registrado en el libro de Reyes, primero y segundo. Siria estuvo frecuentemente en guerra contra Israel. No se da el nombre del rey de Israel en ese entonces, pero se cree que esto ocurrió durante el reinado de Jorán, hijo de Acab. Naamán era un personaje importante en Siria. Había granjeado fama, honor con sus victorias a favor de Siria, pero tenía la desgracia de ser leproso. La guerra es cruel. La niña israelita había sido llevada cautiva de su casa a un país enemigo, aparentemente olvidada de Dios y sin consuelo ni esperanza. La vida no parecía ofrecerle gran cosa y podría haberse amargado si se hubiera dedicado a pensar en sí misma y en su desgracia. Pero aún en tierra extraña, Dios tenía una misión de servicio para que ella lo realizara: ser misionera. La niña, como esclava, estaba obligada a servir en la casa del capitán de los ejércitos que habían derrotado a Israel. Sin embargo, debe haber prestado un servicio fiel. Dicho de otra manera, a pesar de las circunstancias de la vida, fue una fiel misionera. La lepra era una enfermedad incurable desde entonces, pero los padres de la niña hebrea le habían enseñado que para Dios no hay nada imposible. Estos padres habían cumplido bien su responsabilidad. Y como resultado, la niña dio este maravilloso testimonio en favor de Dios, el Dios de Israel, en una tierra que no conocía. Y de esta manera, según la Biblia, Naamán se entera de la existencia de un poder que está por encima del poder de los hombres. ¿No te parece que es un ejemplo a seguir para nosotros en estos días? El testimonio máximo que pueda prestarse en favor de Dios del cielo es el testimonio de un corazón que tiene absoluta confianza en Él. Ahora, también será interesante notar entre el ministerio de Eliseo, el profeta, quien dio la orden para la curación de Naamán, y el de Jesús. Ambos resultaron muertos, limpiaron leprosos, alimentaron a muchos con poca comida. En resumen de lo dicho, la lección trata de uno de esos milagros: la curación de Naamán, un idólatra, rico y muy orgulloso, quien en su gran necesidad experimentó el poder del Dios vivo, por influencia del testimonio de una misionera, la niña misionera inverosímil. Pero también hay una lección espiritual en este informe. Hay un modelo de testificación intercultural en medio de tensiones y rivalidades. En esta historia está el ejemplo del modo en que actúa Dios en el plan de la salvación. Dios en su palabra, nosotros como misioneros y el oyente. Adelante, compañeros, a desarrollar la lección. Después de eso, que ha sido muy importante para centrarnos en el estudio de nuestra lección del día de hoy, vamos a comenzar haciendo algunas preguntas a los amigos que nos acompañan. Henry, ¿conoces o conociste o sabes de alguna persona que es millonaria que te ha impactado por el dinero que posee? Bien, todos conocemos, ¿no?, a muchas personas que influyeron, que tienen grandes posiciones. Podemos mencionar a Bill Gates o a personas que tienen posiciones grandes en presidencias. Pero me llama la atención a una persona que yo conocí en mi estadía por Ecuador, cuando colportaba, ¿no? En Ecuador. Él era, sí, él era una persona que tenía una posición muy grande en el gobierno. Perfecto. Nuestros amigos, perdón, que no saben qué es el colportaje, cuéntanos un poquito, ¿qué es? El colportaje es una experiencia inolvidable, es una obra misionera que solo puedes vivirlo cuando estás allí. Perfecto. Pastor, acláranos un poquito más, ¿qué es el colportaje? Ya nos has dicho que es una obra maravillosa, pero... La Iglesia Adventista ha creado un sistema donde los jóvenes que llegan a nuestras universidades, incluso desde el colegio, pueden ellos a través de la obra de vender literatura sobre el área de salud, área misionera, entre otras, puedan pagar sus estudios. Pero a la vez, a través de esa misma labor, mientras ellos van recaudando recursos, ellos pueden hacer una gran obra misionera y conocer, en este caso, como nuestro amigo Henry, Ecuador y otros países también. Excelente, y tener una experiencia maravillosa. Maravillosa con Dios, porque Dios es el quien da el éxito en esa obra. Así es. Noelia, ¿y tú, alguna persona ahí que te impacte por que sea millonaria o muy influyente? Bueno, no he tenido la oportunidad de conocer así de cerca, pero basta con ver en la televisión un montón de artistas que ganan dinero bastante y se ven involucrados en tantos problemas que son tanto psicológicos como problemas de salud también, los que se ven involucrados y quizá tienen necesidades, ¿no? Muy bien, ya ha tocado un tema muy importante. Pastor, dígame usted, ¿será que estas personas que tienen mucho dinero son totalmente felices con aquello? El dinero no lo es el todo. El dinero es algo que te ayuda a, es un recurso que necesitamos para poder sobrevivir. Pero no todas las personas que viven en eso son felices. Al contrario, incluso la Biblia en Eclesiastés dice, el pobre duerme tranquilo, en cambio el rico duerme preocupado por si no entra alguien a llevarse lo que tiene. Correcto, que es interesante, ¿no? Hay personas que lo pueden tener aparentemente todo, pero les falta algo. ¿Querías decir algo, Henry? Sí, es interesante como mencionaba Noelia, ¿no? Hay muchos artistas, muchas personas famosas que tienen de todo. Tienen lo que muchos de nosotros podemos soñar solamente, ¿no? Pero la pregunta que tú hacías es, ¿no? Si esas personas viven felices. Muchos de nosotros vemos por las noticias, por los periódicos, vemos cómo estas personas se quitan la vida. Y es interesante, ¿no? Y podemos llegar a pensar, ¿cómo es posible que esa persona que yo admiro, tal vez admiramos, se quite la vida teniéndolo todo? Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy día. ¿Por qué pensamos que el dinero lo es todo? Pero a veces sucede lo contrario. Así es, y algo que tocaste que es interesante, no sé quién me puede ayudar. Si estas personas aparentemente lo tienen todo, pero tienen una necesidad, yo creo que es una necesidad de Dios. ¿Cómo podemos acercarnos ahora a estas personas para hablarles de Dios? Si tienen un difícil acceso. Sí, por ejemplo, mira, nosotros estamos ahora trabajando, yo estoy trabajando en el Colegio Cochabamba. El Colegio Cochabamba tiene alumnos de distintos niveles, especialmente niveles de alta sociedad. Personas con muchos recursos que uno ve en la salida, un auto tras otro recogiendo. Es difícil entrar a esos grupos. ¿Por qué? Viven en condominios, cerrados, guardia, dificultades por uno o por doquier. Pero ahí es donde está el trabajo y la habilidad de la iglesia para poder entrar y llegar a lugares donde quizás ya no son campañas evangelísticas, se han hecho lugares donde se han hecho campañas de salud, comida saludable, otros medios, que a esas personas les llama la atención y sí les interesa. Y a través de ello podemos llegar y darles a conocer el Evangelio y la salvación a través de Cristo. Muy bien. Y la Biblia, maravillosa palabra de Dios, justamente nos habla esta semana de una persona que era rica, orgulloso, general de un ejército, tenía aparentemente todo. En contraste de grandes profetas de Dios que nos describe el libro de Reyes, ¿no es cierto? Eliseo, Elías, por un lado, y esta semana justamente vamos a comenzar a hablar acerca de Naamán, ¿no? ¿Quién era Naamán, Noelia? Bueno, Naamán era un hombre rico, acaudalado, tenía muchos ingresos, pero había un gran pero. Ese pero que siempre nos motiva a nosotros, igual nos molesta cuando hay un pero. Y él tenía una enfermedad que en esos tiempos era muy conocida, entonces era la lepra y era como un castigo que habían recibido las personas, se podría decir. Perfecto. Si buscamos en nuestras Biblias, ¿no es cierto? Alguien me puede ayudar. Con Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo número 1. Y justamente nos habla acerca de esta historia. Pastor, si lo puede leer. El texto bíblico de Segunda Reyes 5:1 dice de la siguiente manera. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante de su señor, y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Interesante. ¿Qué características tenía antes del pero, Henry? Muy bien. vemos, ¿no? Es algo interesante y algo increíble, como es la lección de esta semana. Alguien comandante del ejército que lo tenía todo. Tenía riqueza, tenía posesión, tenía estima, ¿cómo podemos decir? Tenía mucha autoestima, podríamos decir, en cuanto a la gente. Pero, vemos, ¿no? Ese pero que siempre ocurre cuando pasan estas cosas. Naamán tenía una enfermedad que era incurable en esa época. Una enfermedad que nadie quería tener. Una enfermedad que cuando lo adquirías, eras una persona que tendrías que ser despojada. Tenías que vivir fuera de lo que tú más quieres. En las cuevas. Exactamente, en las cuevas. Entonces, Naamán, yo imagino teniéndolo todo y al mismo tiempo no teniendo nada. Pero, pastor, coméntenos ahí. ¿Qué necesitaba él? Ahí es donde vemos el papel de una persona, una niña. Los niños, muchas veces no los tomamos en cuenta, cuando los niños a veces son bien sinceros y dicen las cosas como son. Y es aquí una niña, una pequeña que había sido sacada de su tierra, había sido alejada de su hogar y fue llevada como esclava. Quizá nosotros no entendemos bien el concepto de esclavo. Yo recuerdo haber conversado una vez con un caballero que era afroamericano y él dice, él era anciano, y él dice, ¿sabe qué? Yo nací como esclavo, mis padres eran esclavos. ¿Y qué significa ser esclavo? Y dije, ser esclavo significa no tener nada, no ser nadie. Inclusive uno no es dueño de sí mismo. Exacto, los hijos que tenía el esclavo no eran hijos de él, los hijos de él eran los hijos de su amo. Todo lo que él tenía en su casa era de su amo. Esta niña era una esclava, vivía a órdenes. Y ella ahí, con su corta edad, fue un ejemplo de tal influencia que vemos que cuando ella le dice a Naamán, ¿sabe qué? Naamán, señor, tiene que ir donde tal profeta porque él le va a curar. La certeza y la seguridad para que un hombre con tanto poder haga caso a la voz de esta niña. Es interesante. Noelia, ¿algo más que quieras comentar con respecto a esta niña? Es verdad, como esa niña agarró y utilizó esa situación que estaba pasando de llevar ser cautiva, ¿no?, del pueblo de Israel, ser sacada y ser un testigo de Dios, darle ese mensaje a Naamán, algo que él necesitaba verdaderamente, pero quizá estaba cegado y por eso no lo comprendía. Pero esa niña nos demostró que cada uno de nosotros podemos ser misioneros en cualquier lugar que estemos, con simplemente nuestras palabras o como decía en un inicio del programa, ¿no? Con la forma de vestir, con la forma de actuar, somos un testimonio vivo en cualquier momento. Perfecto, Henry. El título es La misionera inverosímil. ¿Qué significa este término? Vemos, ¿no?, en el diccionario que dice que es algo difícil de creer. Algo que no tiene apariencia. Que no tiene apariencia de verdad, dice. Ahora vemos aquí, ¿no?, la desesperación de Naamán. Porque imagino, con un hombre de tal posesión, hubiese tenido muchos doctores. Seguramente ha recurrido a varios. Exactamente. Pero algo fuera de creer, ¿no?, que le haga caso a tanta gente que tiene maestrías, doctorados, tiene especialidades en esa enfermedad, podríamos hablar en ese tiempo, que le haga caso a una niña que era esclava, cautiva. Y que le diga, no, señor, allá yo conozco a un hombre que puede curarte. Imagino yo la sinceridad de ella y al mirar a Naamán haciéndole caso. Y Naamán no va y le dice al rey. Es interesante, Henry. Vamos a dejar con el suspenso. Esto se está poniendo muy bien. Enseguida retornamos para seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo están, amigos? Sean todos bienvenidos a esta parte tan especial que está preparada especialmente para cada uno de ustedes y pueden participar en esta hora lanzando sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y lo pueden hacer a través de nuestra página. Mi nombre es Marianela Imaña y para mí es un placer acompañarles nuevamente en una nueva lección, esta vez hablando sobre la misionera inverosímil. Estamos con Waldy y todo el equipo, los invitados de esta jornada, así que esperamos que usted esté pasando un buen momento y sobre todo aprendiendo bastante sobre esta lección. Nos llegan preguntas, te recuerdo que puedes mandar también tus dudas y preguntas a la página que es www.nuevotiempo.org/códigoabierto. También puedes encontrar algunos programas pasados y también volverlos a ver, por supuesto. Nos vamos a las preguntas que nos llegaron en esta lección. La primera dice lo siguiente, es una pregunta muy interesante que muchas personas se la realizan en algún momento de la vida. ¿Por qué Dios permite que pasemos por dificultades personales? Todos pasamos por estos momentos difíciles y en algún momento nos preguntamos ¿por qué Dios permite esto? No te pierdas la lección de este día porque más adelante Waldy junto a los invitados estarán respondiendo a estas preguntas. La siguiente dice, ¿qué importancia tiene la primera educación en el hogar? ¿Cuál será la importancia de esta educación? Los padres muy atentos y los futuros padres también para la respuesta que más adelante se dará con Waldy y los invitados de hoy. Recuerda que tú puedes escribirnos a través de la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto y también ver programas anteriores de otras lecciones pasadas. Nos vamos a más preguntas en este momento. Dice lo siguiente, ¿por qué es importante reconocer y sentir el llamado de Dios? Dios nos llama a todos a servir, a seguirlo. ¿Por qué es importante reconocer y sentir este llamado? Interesante la pregunta de hoy. La vamos a responder más adelante también, así que no te despegues del programa porque estaremos respondiendo y esclareciendo todas las dudas que nos van llegando. Nos vamos a otra pregunta. ¿Qué importancia tiene obedecer la voz de Dios en nuestras vidas? Dios nos habla constantemente. ¿Cuál es la importancia de obedecer a la voz de Dios? Interesante, también quiero conocer la respuesta a esta pregunta, así que no te separes de Nuevo Tiempo. Una última pregunta para este momento. ¿Por qué la sanación es obra de Dios y un acto de pura gracia? Vemos que Jesús realizó la sanación en muchos momentos y ahora escucharemos por qué es obra de Dios y un acto de pura gracia. Recuerda que tú puedes comunicarte con nosotros y también recuperar programas pasados a través de la página www.nuevotiempo.org/códigoabierto. Seguimos con el programa de hoy. Será hasta la próxima jornada. Gracias por ser parte de nuestro programa enviando tus preguntas. Las estaremos respondiendo acá en Código Abierto. Estábamos hablando de esta niña que hace que este poderoso general tome una decisión, ¿no es cierto?, de ir al rey y pedir ahora permiso para ir hasta otro rey, ¿no? ¿Y cómo la reacción, pastor? Él envía una carta hacia el rey de Israel. ¿Cómo reacciona el rey de Israel? Es interesante que el rey de Siria, una vez sabiendo la situación, hasta él toma fe. Ah, no, anda. Toma las cartas y llévalas al rey de Israel. El rey de Israel, una vez que recibe, se asusta. ¿Por qué? Comentábamos, ¿no?, que Israel y Siria eran países vecinos. Entonces, como eran países vecinos, en esa época siempre había la lucha del tema del territorio. Siria siempre atacó a Israel con tal de tomar sus ciudades. La capital de Siria era Damasco. Y ahí era desde donde siempre él hacía incursiones para quitarle territorio a Israel y así ampliar su territorio, ensancharlo. Y es por esa razón que cuando el rey de Israel ve la carta, él ve aquí una excusa que está buscando el rey de Siria para poder atacarlo y decir, como no has hecho este favor, muy bien, te ataco y te quito territorio. Y es lo que vemos, ¿no?, en la historia, en el Segunda Reyes capítulo 5, versículo 7. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Interesante, ¿no, Henry? ¿Qué te parece esta actitud? Bueno, el rey estaba pues aquí un poco asustado, ¿no? Decir, ¿quién soy yo para sanar a alguien? Ni siquiera soy doctor, podía pensar, ¿no? Para sanar. Pero aquí vemos, ¿no? En el versículo 8 de Segunda de Reyes, siguiendo la lectura del pastor, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decirle, ¿por qué has rasgado un vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Muy bien, vamos a hacer una pausa ahí. Noelia, ¿quién era Eliseo? ¿Qué características tenía? Ya nos dijo una, profeta de Dios. Era un ejemplo, se podría decir, en sus tiempos. Él tenía muchas virtudes que cada uno lo podemos tomar de ejemplo también. Y en este caso, Eliseo, bueno, toma una actitud, ¿no?, muy interesante, diría yo, que a cualquiera le parecería algo extraño lo que Eliseo hizo cuando Naamán fue a buscarlo. Por ejemplo, en el versículo de 2 Reyes 5:10, después de que Naamán va a visitarlo, ¿no?, dice así: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. La actitud que ahí toma Eliseo de enviar a un mensajero. Cuando nosotros vamos a visitar a alguien, esperamos que por lo menos nos abra la puerta de su casa y nos dé un saludo. Pero en este caso Eliseo manda a un mensajero a decir eso. Correcto. Y es interesante, ¿no? ¿Cierto, pastor? Escucha a Eliseo que el rey rasga sus vestiduras. Entonces prorrumpe Eliseo y dice, este rey, ¿no?, y el general van a saber que en Israel hay un hombre de Dios y Dios está al mando. ¿Para qué te preocupas? Exactamente, ¿no? Y es interesante, Eliseo era un hombre que, él aparece en la historia como un hombre que estaba al servicio de Elías, seguía los pasos de Elías. Y el momento cuando Elías fue llevado al cielo, lo que él pidió fue doble porción, porque sabía que necesitaba mucho poder del Espíritu Santo. Y es esa seguridad con la que va donde el rey dice, ¿para qué te preocupas? Yo soy profeta de Israel. ¡Que venga! Lo vamos a sanar. Obviamente para todos era imposible. Recordamos que hablamos al principio que la lepra era la enfermedad de que no tenía cura en esa época. No había solución. Hoy día ya hay formas de curar, pero en ese tiempo no era. Así que ese era el problema. Pero, ¿cuál era el punto? En primer lugar, Naamán venía a un lugar, a una tierra nueva. Y él, como toda persona importante, esperaba que se lo recibiese, se lo aclamase. Pero Eliseo golpeó su orgullo. Y es por eso que nosotros vemos después en la reacción que Naamán dice, no, ¿qué voy a hacer aquí? Ni siquiera me viene a recibir, me manda a un río sucio. En mi tierra hay mejores ríos, más grandes, lindos. ¿Para qué estar acá? Mejor me voy. Exacto. Y recordemos, ¿no es cierto, Henry?, que Naamán no venía con las manos vacías. Exactamente. Bueno, algo interesante que decía el pastor, ¿no? Cuando una persona se siente desesperada con algo que no puede curarse, entonces esa persona da todo lo que tiene. Eso ya no le vale nada. Lo que el objetivo de esa persona es, en este caso, curarse. Lo demás no le importa. Entonces, en este caso, él llevaba, ¿no?, sus bienes, llevaba oro, llevaba plata, llevaba vestido, que era algo interesante en ese tiempo. Y vemos que Eliseo ni siquiera lo recibe, ¿no? Manda un mensajero ahí. Pero todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Eliseo manda a su mensajero a que le diga que se vaya y se lave 7 veces en el río Jordán. Y vemos aquí otra actitud de Naamán, ¿no? Un hombre poderoso, un hombre ególatra, podríamos decir, que tenía mucho poder. Que dijo, ¿por qué? El pastor bien claro decía, ¿no?, si en mi tierra, que es mucho más bonita, tengo ríos más limpios, quiere que me lave en este río. No podemos ver aquí, ¿no?, a Naamán, pero al final es algo interesante lo que sucede. Así es. ¿Y qué les parece, no? A veces alguien necesita, busca una curación para algo y capaz la respuesta es algo sencillo, inverosímil, difícil de creer, ¿no? Simplemente tenía que meterse al río 7 veces, zambullirse y salir, ¿no? Y él duda, pero ahí está la gente a su alrededor, ¿no? ¿Y qué le recomiendan a él, Noelia? Le recomiendan que haga caso al profeta, porque él tenía razón. Todo tenía un propósito, Dios tiene un plan, entonces tenía el plan también para Naamán. El hecho de que él se haya zambullido y sumergido 7 veces en el río Jordán Entonces tuvo un plan específico y él quedó limpio. Y él realmente ahí es cuando proclama, ¿no? En el versículo 15, cuando ya dice que se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Cuando ya se presenta con regalos, ¿no?, ante Eliseo. Interesante. Lo que me llama la atención aquí es el punto de estos siervos y también de la muchacha cautiva, ¿no?, que al final le dice: hay veces que tal vez no podamos ser elocuentes para predicar, o si no, tal vez para llevarle un libro, dar estudios bíblicos, pero el simple hecho de anunciar lo que conocemos, el simple hecho de decir que hay un Dios que puede salvarte, puede hacer mucho. En este caso, Eliseo era un hombre de alta estima, era un profeta de Dios y la gente conocía. Los siervos habían escuchado hablar mucho de él. Como Eliseo estaba con Dios, los siervos le decían: ¿qué vas a perder? ¿Qué vas a perder si te lavas en ese río? Al final le gastaste todo. Lávate, al final no vas a perder nada. Y vemos, ¿no?, Naamán aquí cuando se lava 7 veces, y hemos escuchado el versículo que leía Noelia, su piel ha quedado más limpia que como un bebé recién nacido, podríamos decir, ¿no? Excelente. Entonces hay dos cosas aquí, ¿no? Creer y obedecer, ¿no? Y es interesante, y una pregunta con la que iniciábamos: ¿cómo nosotros podemos influir, ya sea de manera positiva o negativa? Imagínense que los siervos ahí le hubieran dicho: no le hagas caso, ¿no? O, como es el caso de la historia, influir. Pastor. Un detalle que mencionabas justamente. Sus siervos dieron la orden y él obedeció. O sea, el orgullo de este hombre, que tenía tanto poder, recibir la invitación de una niña para que vaya a Israel. Un profeta que viene, que está en su casa, que ni siquiera lo recibe, le da un abrazo, nada. Anda, si quieres a bañarte, si tienes fe, anda, bañate, métetelo así. Y ahora los siervos, aquellos que le tienen que obedecer a él, son los que le hablan y le aconsejan y él finalmente obedece. Esta historia nos da una lección de que toda obediencia es premiada. O sea, si uno es obediente y cree en las promesas de Dios, Dios responde y Dios cumple. No hay persona que haya sido obediente a Dios, que haya andado conforme Dios ha pedido, que haya tenido que quejarse o decir: Señor, ¿por qué me estabas en estas cosas? Recuerdo bien el texto de Salmos: no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Correcto, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para influir en las personas que nos rodean de manera positiva y muchas veces sin necesidad de abrir la Biblia? Aquí vemos un claro ejemplo, ¿no? Y estamos estudiando en la guía de estudio de esta niña cautiva, que tal vez no tenía estudios, pero con un simple comentario ha hecho de un general, de un comandante, un siervo de Dios. Por un simple comentario, por un simple conocimiento que ella tuvo de su tierra, ha hecho mucho. Ha salvado un alma de este comandante, ¿no? Y muchas veces podemos nosotros hablar así a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros colegas de trabajo, darle un abrazo, una sonrisa, diciéndole que no estás solo. Dios siempre va a estar contigo. Y aquí vemos un claro ejemplo, como nuestro pastor decía, que no solamente queda quedarnos sentados. Tenemos una enfermedad incurable. Ya, esperemos que el doctor se encuentre en la cueva y nos sentamos. No pasa así. Vemos aquí el ejemplo de Naamán, que en su desesperación hizo caso a una niña, hizo caso a sus siervos, y al final Dios curó su enfermedad. Noelia, ahí en la universidad, ¿cómo influyes sobre otras personas? Tomando ese ejemplo, ¿no?, de la niña, simplemente con nuestras palabras o con lo que conocemos, nosotros podemos llegar a cambiar muchas vidas, cambiar la vida de una persona tan importante como Naamán, o como simplemente alguien singular, particular, que esté ahí caminando al lado de nosotros, como decía Henry, nuestro amigo, nuestros compañeros, vecinos. Podemos cambiar la vida de muchas personas con nuestra actitud también y con nuestras palabras, el conocimiento que tenemos. Pastor. El ejemplo de vida es lo que más habla. Puede que nosotros tengamos el mayor conocimiento bíblico, teológico, pero si es que nosotros no lo llevamos a la práctica, no vivimos lo que predicamos. No vivimos, como dice, como el padre Gatica, que predica, predica y no practica. Eso va a hablar peor. Va a entregar otro mensaje que aquel que nosotros estamos dando. Y en este caso, esa niña, no creo que de la noche a la mañana apareció siendo una buena niña. Yo creo que esa muchacha, una de las cosas que influyó fuertemente en ella fue la formación que tuvo en su propio hogar. Gracias a ello, ella, a pesar que habían personas que le habían hecho daño, que lo habían lastimado, que lo habían alejado de su hogar, ella igual seguía haciendo el bien. No sé si yo, algunos de nosotros, si alguien nos hace tanto daño, nosotros le seguiríamos haciendo bien. ¿Cuánto cuesta? Obviamente, y la Biblia dice, Jesús decía, amad a vuestros enemigos. Es muy difícil. Pero esta niña, imagínense, una niña enseñándonos esta lección de que no importa dónde estés, un hijo de Dios siempre debe ser un ejemplo de vida. Excelente. Y a veces las circunstancias, Henry, será fácil predicar todo el tiempo. Esta niña estaba, no nos olvidemos, esclava, que siguió sin voz ni voto, las circunstancias difíciles, pero ella seguía siendo fiel a Dios. Exactamente, vemos, ¿no?, aquí esta actitud. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos como José, como Daniel, en medio de la adversidad, en medio de problemas, dificultades, todos tenemos problemas. Se mantuvo firme, se mantuvo de pie, y pese a todo, es eso lo que vale. Me recuerda aquí la historia de José, ¿no? Es casi la misma historia que esta niña. Pero pese a todo, hizo las cosas como deberían ser hechas. Y esta niña lo hacía. Por eso esta niña tenía también una alta estima en cuanto a sus amos. La apreciaban mucho. Por eso también le dijo a Naamán, ¿no?, ve y yo conozco a un profeta allá en mi tierra que te puede curar. Y le hizo caso. Entonces, vemos aquí que no hay circunstancia donde no podamos predicar de Dios. Pastor, a veces nosotros entramos en un orgullo santo, ¿no? Somos de la iglesia, conocemos esto, y nos parecemos a Naamán, cuando en realidad estamos enfermos de algo. ¿Qué tal? Obediencia significa negarse al yo. Obedecemos solo cuando yo me olvido de decir, no, pero yo creo así, yo soy así, yo tengo esto. Si Dios lo dice, lo hago. Ese momento, cuando dejó de lado su orgullo y decidió obedecer, sin importar quién era, qué era, qué tenía, cómo era, fue el momento. No fue el agua que lo curó, fue su fe que lo curó. El agua solo fue un medio a través del cual él debía demostrar su fe. Muchas veces nosotros, a pesar que somos de la iglesia, a pesar que participamos, o tal vez incluso tenemos cargos, responsabilidades en alguna iglesia, a veces seguimos con ese yo, con ese ego, en muchas áreas. Y eso está impidiendo que nosotros seamos 100% obedientes a Dios, y como consecuencia, no vemos sus bendiciones muchas veces. Queridos amigos, estamos estudiando La Misionera Inverosímil. Nos queda un sector más, y seguiremos hablando de este maravilloso tema. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo lo que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos tres hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos estudiando una maravillosa historia que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5. La historia de Naamán, Eliseo y una niña que predicó del poder de Dios. Noelia, después de que Naamán es curado y tiene una piel como la de un bebé, se presenta delante de Eliseo. ¿Cómo se presenta? Bueno, él, ante la gratitud, ¿no?, que sentía por ese favor que Eliseo le había hecho, va y vuelve ante él, y cuando va le lleva regalos, ¿no? Cuando está registrado en 2 Reyes 5:15, dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Aquí Naamán estaba llevando regalos en forma de gratitud a Eliseo. Estaba muy agradecido por el favor que le había hecho, ¿no?, de quedar limpio, de ser sanado de esa enfermedad que él tenía. Entonces él se presenta ante Eliseo de esa manera. Muy bien, y pastor, ¿y Eliseo acepta esos regalos? No. Él debía entender, Naamán, todo el viaje que hizo, todas las cosas que vivió, y el resultado, que era la curación, no era producto de una obra humana, sino que era Dios quien lo había curado. Y a quien debía darle las gracias y rendirle tributo y adoración, no era un hombre, sino solo a Dios. Muy bien. ¿Y qué actitud más toma Naamán? Dice, aquí, un nuevo converso. Claro, aquí ya vemos a un hombre convertido por la fe. Y vemos, ¿no?, cómo Naamán, en su gratitud, dice, ¿no?, ahora yo reconozco que hay un Dios. Y esa es la conversión que nosotros deberíamos tener. Una vez que nosotros, y es el proceso, ¿no?, podríamos decir, tenemos un problema, tenemos dificultades, hacemos todo lo imposible humanamente. Y en nuestra desesperación, lo último que buscamos es un milagro. Y en este caso, Naamán lo encontró. Pero paulatinamente, después de eso, viene la conversión. Y aquí vemos la conversión, ¿no?, una conversión verdadera, porque Naamán reconoce que es el único Dios. ¿Por qué? Porque una vez que tú aceptas que tienes un Salvador, que Jesús es tu Salvador, lo demuestras. Y es lo que hizo Naamán. Como bien hemos visto, ¿no?, la conversión de esta niña, la conversión de los siervos, él también se vuelve un siervo, pero de Dios. Y ahí ya tenemos, ¿no?, un alma más para Cristo. Muy bueno. Noelia, ¿algo más que te llamó la atención de esta historia que hemos estudiado el día de hoy? Bueno, poniéndonos en los tiempos actuales, ¿no?, una conversión genuina, ¿qué involucraría, ¿no? Si, bueno, me bautizo, soy adventista, entonces involucra seguir a Cristo y dejar todo atrás. Tomar nuestra cruz y seguir a Jesús sin mirar atrás, ¿no? ¿Qué pasaría que si estamos en una institución no adventista y justamente nos ponen un examen en sábado? Entonces nosotros, soy adventista, pero voy a ir a esa clase en sábado. Soy adventista, pero voy a faltar a la iglesia porque tengo un trabajo. Entonces hay muchas veces que en realidad la conversión no es genuina, no en nosotros mismos. Perfecto. El testimonio no ocurre al azar, sino es obra del Espíritu Santo. Querido Henry, hemos visto esta guía de estudio muy interesante con varios temas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención y qué mensaje les darías a todos los jóvenes que nos escuchan y que nos ven? Aquí vemos que Eliseo era un profeta en Israel, Y habían muchos leprosos, leíamos al principio, en Israel. Pero solo uno fue curado. Este que era sirio, era extranjero. Gentil, era extranjero. Entonces, yo aplico esto, ¿no?, a mi vida, y podemos pensar, ¿no?, que a veces la solución lo tenemos afuera. Pero cuando la solución es Dios, lo tenemos a mano, lo tenemos fácil de adquirirla. Entonces, eso me llama la atención, ¿no? Que consecuentemente de vivir una vida con Dios nos va a llevar por un buen camino. Muy bien, gracias, Henry. Noelia, ¿qué es lo que más te llamó la atención y qué mensaje les darías a todos los jóvenes que nos ven y nos escuchan? Bueno, a mí me llamó la atención más que todo la actitud que tuvo la niña, ¿no?, en estar en esa situación de ser cautiva, aún así dar el mensaje que Dios quiere que cada uno de nosotros demos. Que no importa la circunstancia en la que estemos atravesando, los problemas en los que podamos estar sumergidos, seamos testigos fieles, ¿no?, ante Dios, como decía, el testimonio vivo, podamos expresar que tenemos a Dios en nuestro corazón para las demás personas, incluso personas que no conocen de Dios van a conocer a través de nuestro testimonio a Dios, y también van a poder cambiar muchas personas, resolver problemas que tengan, llevarles esperanza a cada una de ellas. Excelente. ¿Podemos influir para bien o para mal? ¿No es cierto? Querido pastor, ya el tiempo está corriendo, hemos hablado de muchos temas esta semana, pero por favor, un resumen y una aplicación general de lo que hemos estudiado el día de hoy. Esta niña no tiene nombre. Personalmente, un día cuando esté en la patria celestial me gustaría conocerla. Porque me llama la atención su fe. Niña había sido llevada lejos a otro país. Y en allá, ella, a riesgo de su propia vida, dio un consejo. Yo me preguntaba, ¿qué hubiese pasado si Naamán no hubiese sido curado? Hubiera volado la cabeza de esa niña. Y ella sabía que su cabeza estaba en juego. Pero ella tenía fe. Sabía que si su amo iba donde Eliseo, su amo volvería sano. Y justamente esta semana no estamos estudiando a Naamán, estamos estudiando a esta niña que no tiene nombre, a esta misionera inverosímil, a esta niña que no parece misionera, parece que no, ¿para qué la tomamos en cuenta? No, que esté jugando, que esté haciendo cualquier cosita, no, aquí los adultos vamos a encargarnos. Tristemente a veces eso ocurre en nuestras iglesias, sin darnos cuenta que hay un gran potencial. Y a veces nos equivocamos cuando decimos, ellos son el futuro de la iglesia, error, ellos son el presente de la iglesia. Esta niña, esa fe que demostró, fue una de las razones por las cuales Dios curó a Naamán. Dios actuó para que se diga la palabra y la verdad en la voz de esta niña. Dios puede usarnos de distintas maneras, pero el testimonio no ocurre por el azar. Si esta niña habló y todos le creyeron y siguieron lo que ella dijo, es porque a través de sus palabras, de sus actos, de sus acciones, ella lo demostraba. Dios quiere que tú, querido amigo, tú seas un ejemplo de vida. Pero no por lo que tú digas, sino por lo que tú haces. Ten en cuenta, tú eres una ventana abierta al mundo. Tus amigos, tus vecinos, tu familia te está viendo. Tú crees que a nadie le importa, pero el cristiano es una ventana abierta al mundo. Y Dios quiere usarte. No solo a través de tu voz, sino a través de tu ser íntegro. Dios tiene un gran plan para ti. ¿Y será que tú serás otro misionero inverosímil? Eso depende de ti. Queremos invitarte ahora a que participes juntamente con nosotros de esta parte musical. Escucha, medita y decide para servir a Cristo. Vamos. Quiero caminar, Señor. Por donde voy, muestra el camino y hoy seguirte así, intensamente. Quiero demostrar, Señor, todo mi amor a cada instante. Quiero hoy pedir en oración. que me pidas, Señor, y estar siempre lista a ayudar. Quiero andar a tu lado y solo hacer lo que me pidas, Señor, y estar siempre lista a ayudar. Ven, Señor, enséñame. Quiero entregar toda mi vida y así tuyo quiero ser completamente. Amén. Qué bella música la que hemos tenido y esperemos que te haya servido para que tú reflexiones y tomes una decisión. Bueno, el tiempo se nos ha ido y queremos agradecer la presencia de nuestros invitados. Henry, gracias por ser parte de Código Abierto y estar con nosotros este día. A ti, Waldy, es un placer estar aquí compartiendo con muchos amigos, conociendo amigos y sobre todo hablando de la palabra de Dios. Muy bien. Noelia, igualmente, muchas gracias por ser parte de nuestro programa. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Es para mí un honor poder ser parte de este programa, conocer aquí a nuevas personas también. Muy agradecida. Muy bien, pastor, una vez más, agradecidos por su presencia. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos veremos muy pronto. Muy bien, vamos a terminar este programa dando gracias a Dios. Noelia, dirígenos en oración, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por el estudio que hemos realizado en este día. Te pedimos, Señor, tu bendición y que nos ayudes para poder aplicar todas las lecciones que hemos aprendido hoy día, Señor. Te pedimos tu bendición y te agradecemos todos los favores que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos de Sudamérica, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Un abrazo desde aquí, tu programa Código Abierto. Siguiente tema. Un profeta muy especial, Jonás, no te lo puedes perder. Sé parte de Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y ha sido un placer tenerte como invitado especial. Nos vemos.